hoy entera mi vida en este mi humilde canto. Hermosa tierra valluna de verdor inigualable, tienen tus noches de luna un embrujo incomparable. Y si de nuevo algún día me alejo de ti, Ocunari, no te olvides, tierra mía, desde dulce Taquirari. El río Rocha turbió, quinta tuerca.